y San Juan. Voy a cantar un tango triste y sentido, porque quiero saludar y recordar el barrio donde nací, donde quedó la emoción de mi niñez, con cielo azul de la nueva, barriletes de color, ilusiones de papel que del viento se llevó. Todo aquello donde están las finitas de mi ser, si aquí le puedo y San Juan. Hoy que empiezo a enconocer y a comprender lo que es la vida, quedaría por volver y por tener la edad perdida. Hoy que empieza en lo soñar la noche de mi existencia, como añoro lo que fue el paisaje tan fugaz y aquel claro amanecer. Todo aquello donde están las espinitas de mi ser, y aquí le puedo ir San Juan. Más que un barrio, Olivardo, Boedo y San Juan eran calles que se cruzaban, ¿no? Por eso él dice en la esquina de Boedo y de San Juan. Pero mire qué curioso, Olivardo. Roberto Rufino, el cantante que acabamos de escuchar, al igual que Óscar La Roca, también nació en el barrio del Abasto. Y Rufino, pues tenía un cierto tono de tenor en su voz, ¿no? Sí. Empezó con una orquesta de Antonio Bonavena por allá en el año 37, Roberto Rufino. Es una voz muy reconocida aquí en Colombia, gusta muchísimo con las diferentes orquestas, grabó temas y que trabajó con ellos. La voz de Roberto Rufino, muy importante esa voz aquí en nuestro país también. Cuando uno va a Buenos Aires siempre le hablan del barrio norte, pero siempre los parques de Palermo, donde la gente son zonas verdes, donde la gente hace mucho trabajo físico, atlético, ¿no? Por eso el tango que traemos se llama Palermo. ¿De quién es? Enrique Delfino, música, letra de Juan Villalba y Hermido Braga. Tengo entendido, doctor, que también hay un hipódromo que se llama así. ¿Tiene claro, ese nombre? El hipódromo de Palermo. Y hay otro hipódromo, el de San Isidro, pero Palermo fue muy famoso, ¿no? Bueno. Sobre todo en las épocas de Gardel y compañía. Sí, señor. Esta grabación es del 23 de octubre, usted que está haciendo cuentas de tiempo. 23 de octubre del año 1929 en la Casa Odeón. ¿Cuántos años? No, pues calcule usted que estaba en su apogeo Carlos Gardel, que va a interpretarlo, y claro, por la época 1929, no era orquesta, eran guitarras que iban a acompañar a Gardel. Las guitarras de José María Aguilar y Guillermo Barbieri en el tango Palermo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Maldito sea Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin portar. Porque el viento los domingos me patino con los pingos en el arte nacional. Pa' buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me subió al patigre. Y a pesar de la cartilla, largo de una ventanilla, todo el laburo del mes. Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien feliz. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja, van quedando deshechas en la arena. Por las patas de un tongo roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo, cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin honor y dignidad. Soy manga y cara dura, paso siempre mi chadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera y una bonita mujer. Como una boca pintada, me engolumbé la colorada, cual si fuera su mujer. Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien paré. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Tenía razón Libardo, aquí se refería Gardel no a un barrio, exactamente al hipódromo de Palermo. Recordemos que él era un aficionado enorme a lo que llaman el turf, ¿no? Los caballos. Y harto dinero que perdió, ¿no? Perdió. Bueno, Palermo, hay que recordar, es el nombre de la capital de la región autónoma de Sicilia en Italia, y aquí en Colombia tenemos un municipio, Palermo, en el departamento del Huila. Así que Palermo se hizo famoso, lo hizo famoso Gardel por el tema más del hipódromo, pero es realmente una zona. Hombre, Libardo, y queremos aprovechar este momento para saludar a las estaciones que nos han acompañado radiando el programa del tango, y lo van a hacer este año, Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga y Quinchía Estéreo en Risaralda. Ellos van a estar este año, gracias por pues difundir y recordar el tango, ¿no? Sí. Libardo, tenemos teléfono, ¿no?, para comunicación de los oyentes. Sí, cómo no. Y vamos a estrenar un teléfono ya en este programa, que es el 601-480-4831, no un teléfono, una línea, 601-480-4831. Hay algunos oyentes que les gusta más llamar a los teléfonos fijos todavía. De pronto, la gente que, como este servidor, ya pasamos de unos años, nos gusta más el teléfono fijo, mejor sonido. Y el celular y WhatsApp, que es el mismo, es el 320-986-0448, 320-986-0448. Y nuestros oyentes siguen este año también con nosotros, porque el programa no se ha detenido ni en temporada de Semana Santa, ni con las Navidades, con la música tropical, nada. Ahí está el tango siempre con ellos y ellos con nosotros. Por ejemplo, está Carlos Arturo Niño en Bosa, Neptali Rengifo en Ciudad Salitre, Argemiro Restrepo en la ciudad de Medellín siempre manda unas notas muy interesantes, Fernando Hurtado en el barrio Musú, Fernando Amariles en Dos Quebradas, en Risaralda, el doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal, en Sincelejo, Sucre. Allí también tenemos audiencia, doctor Peláez. Y vamos, antes de avanzar con la siguiente muestra musical, Palermo también fue el apellido de un jugador argentino de discreta actuación que vino al Unión Magdalena, allá en la década del 60, Palermo. Pero aquí traemos ahora una milonga, con un barrio muy popular y muy futbolero. Se llama Parque Patricios. ¿De quién? Antonio Radici, música. La letra es de Francisco Laíno. Y la grabación del 3 de octubre del año 1940, también para la Casa Odeón. La orquesta es la de Francisco Canaro, la voz de Ernesto Famá en la milonga, Parque Patricios. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. viejo parque patricio, querido rincón porteño, barriada de mis ensueños, refugio de mi niñez. El progreso te ha cambiado con su rara arquitectura, llevándose la hermosura que tuvo tu sencillez. Cuántas noches de alegría al son de una serenata, en tu casita de lata se vio encender el farol, y al vibrar de las vihuelas el taita de ronco acento hilvanaba su lamento sintiéndose trovador. Ernesto Famá había nacido en el barrio de San Cristóbal, pero en la milonga que acabamos de escuchar hace alusión a Parque Patricios, que es el barrio donde está Huracán, el Huracán de Buenos Aires. Era una milonga. Pero volvamos con el tango. Aquí viene uno que se llama San José de Flores. Yo no sé, quiero aclarar, Libardo, cuando el Papa Bergoglio siempre se habló de Flores, el barrio, ¿no? Pero quizás sea el nombre original, sea San José de Flores, tengo la duda. Pero de todas maneras, este tango, ¿a quién le pertenece? La música le pertenece a Armando Acuarone y la letra a Enrique Gaudino. Esta es una grabación de la Casa Odeón, mayo 8 del año 1936. Es bueno recordar a nuestros oyentes, seguramente ellos ya lo saben, que estos tangos o estos temas que estamos radiando se han grabado por otras voces. Es posible que los conozcan en otras voces, pero bueno, nosotros hemos escogido estas, esperamos que les guste. Lo que pasa es que este intérprete no es muy conocido, Libardo, ¿no? Estamos hablando de Óscar Alonso. Óscar Alonso había nacido en el año 12, después en la provincia de Buenos Aires, murió en el año 80 en Buenos Aires. Vamos a escuchar a Óscar Alonso acompañado con guitarras en el tango San José de Flores. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Me da pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mi juego, de mi beandarín. Recuerdos cachuzos, novelas de amores y un viejo romance que dio mi bulín. Todo eso fue un sueño, diabluras tempranas y a veces es triste querer recordar. Soy viejo cargado de penas y canas y vengo curtido de tanto rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé, y en medio de tanta desgracias y pena, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta lo supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando morir. San José de Flores, más vale que nunca pegar el regreso, al verte de nuevo me puse a llorar. Mis labios dijeron temblando este rezo, mi barrio no existe, cambio de lugar. Paciencia, sigamos penando en la huella, si todo he perdido, barriada y hogar. Total, otra herida no me hace ni bella, será mi destino tener que rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso de qué, y en medio de tanta desgracia y pena, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi creencia buscando morir. Óscar Alonso, pero su nombre era verdadero Pedro Carlos Brandán. Brandán fue un jugador que trajeron a Colombia, no actuó. Brandán estuvo en el Junior de Barranquilla, creo, un volante. Pero volviendo al tema de Óscar Alonso Olivardo, dicen que a partir del año 45, primero no fue un cantante de una continuidad, ¿no? Iba y desaparecía, volvía, en fin. Pero a partir del año 45 inició una gira larguísima de Chile, llegó hasta Cuba, donde vivió un tiempo largo. Óscar Alonso, sin llegar a ser uno de los grandes cantantes, pero aquí de todas maneras lo traíamos en un saludo al barrio de San José de Flores. Sin embargo, doctor Hernán Peláez, especialmente algunos comentaristas de la música argentina del tango, llegaron a manifestar que sería el reemplazo de Gardel, que había fallecido en el año 35. Y este tema apareció en el año 36, y la gente pensaba que él iba a ser quien iba a reemplazar la voz de Carlos Gardel, cosa que no lo pudo lograr nadie. Exactamente, y menos Óscar Alonso. Pero bueno, vamos con un barrio muy popular en Buenos Aires. El barrio se llama Villa Urquiza. ¿Es un tango de quiénes? La música y la letra le pertenecen a Enrique Cadícamo. Esta es una grabación de un CD que llegó por ahí. Lleva las siglas de MSE. Esto es del año 1995. Personas que les gustan mucho las voces femeninas, y aquí traemos esta, doctor Peláez. Sí, señor, es la voz de Adriana Varela. La va a acompañar el conjunto de Néstor Marconi en el tango Villa Urquiza. Buenas noches, tango. Un porteño de buen porte, para el tango es muy cabrero. Si le copian algún corte, en el sur como en el norte, no se salva ni el botón. Pa' bailarlo bien debute, caminarlo muy despacio, lo aprendí de virulazo, y si quieren ver mis pasos, no les cobro la lección. Academia del Gotal, con Gerardo Portalea, que en el tango se florea, dando catedral bailar. Agachao y compadrito, viene el negro la bandina, con un ocho y una mina, que es una barbaridad. Se va por un compromiso Don Pepito Avellaneda, pero finito se queda pa' sacar viruta al piso. Pa' bailarlo bien debuste, caminarlo muy despacio, lo aprendí de virulazo, y si quieren ver mis pasos, no les cobro la lección. Academia del Gotán, con Gerardo Portalea, que en el tango se florea, dando catedral bailar. Agachao y compadrito, viene el negro la bandina, con un ocho y una mina, que es una se va por un compromiso. Don Pepito Avellaneda, pero finito se queda pa' sacar viruta al piso. Curiosamente, Beatriz Adriana Di Cinci, así es su nombre, artísticamente Adriana Varela, y el Varela lo tuvo de su matrimonio con un tenista que llamaba Héctor Hugo Varela. Un poquito arrabalera, ¿no, Libardo, en el estilo, puede ser? Sí, y muy masculina la voz, ¿no? Y dicen que el que la descubrió fue Roberto Goyeneche, en un bar alguna vez la escuchó y dijo, va a ser, ella vive, tiene un poquito más de 70 años, Beatriz Adriana Di Cinci, doña Adriana Varela, voz que hemos traído con Villa Urquiza. Pero ahora vamos con un sitio muy mencionado en Buenos Aires, el Bajo Belgrano. Este es un tango. ¿A quiénes pertenece? Música de Anselmo Aieta, letra de Francisco García Jiménez. Grabación 20 de abril, año 1949, en el sello Odeón. Una orquesta popularísima en Colombia, la de don Alfredo de Ángeles, la voz todavía muy popular de Julio Martel en el tango Bajo Belgrano. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Así se llamó don Julio Martel, que vivió 85 años. Libardo, él estuvo, dicen, en Uruguay, en Chile, pero vivió en Colombia 3 años. ¿En Medellín sería Julio Martel? Sí, en Medellín, y allí grabó para la casa Sonolux. Hizo también un LP ahí en Codiscos y grabó numerosos temas en Sonolux de mucho interés entre nosotros y se escuchan todavía. No recuerdo el título de uno de los más famosos de los que hizo allá en Medellín. Los dúos que hizo con Carlos Dante y con la orquesta de Ángel y fueron fabulosos. Ahora, Julio y Lalo Martel sí tuvieron un estilo muy distinto, ¿no? No creo que haya habido imitadores de Julio Martel, Eduardo. De pronto su hermano se le acercaba un poquito, pero no tanto. Tanto, pero, ¿no? Pero de resto, nadie. él trabajó mucho tiempo con De Angelis, pero después tuvo su propia orquesta. Él había nacido en la provincia de Buenos Aires, en Baigorria, Baigorria se llama, en la provincia de Buenos Aires, y fallece en Vicente López, zona norte, en Buenos Aires. Bueno, después de este Bajo Belgrano, vamos a un sitio, un tango, muy, ¿cómo le dirá yo?, muy promocionado en las guías turísticas. Riachuelo, el Riachuelo que llaman, que queda para hablar. Cuando le hablan a uno del Riachuelo, inmediatamente piensa en el barrio de La Boca. Es cercano. Exactamente, es que es ahí. Traemos el tango Riachuelo, cuyos autores son... Escrito en música por el maestro Edgardo Donato y letra de Máximo Orsi. Grabación RCA Víctor, 9 de noviembre del año 1934. Sabe, doctor Hernán Peláez, que han aplaudido mucho en los comentarios que llegan a través del WhatsApp, que nosotros damos esas fechas y sobre todo el nombre de los autores, que desafortunadamente la radio ha olvidado que la música colombiana pues tiene un padre, tiene un autor. No aparece muchas veces ni en los discos. Pero le quiero contar que en la radio argentina, sí, casi por obligación, los que presentan tango siempre le dan el crédito a los autores. Es una cosa sagrada. Y después al cantante o a la orquesta, pero siempre recordando quiénes fueron los que hicieron popular o lograron el éxito. Y así estén fuera del país, porque no sé si será alguna ley argentina, pero cuando ellos están aquí en Colombia, siempre le dan el crédito a los autores de música y letra. Así es, y nosotros le damos aquí el crédito a un cantante popularísimo en Colombia, Alberto Gómez, con la orquesta típica Víctor en el tango Riachuelo. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Canción que lleva el viento, canción que trae el mar, y al son de los recuerdos el alma empieza a amar. En todos los confines navega la ilusión, perdiéndose en la ruta sin guía ni timón. Se mecen las naves y tiran sus luces, parecen los ojos del mundo brillando, y allá en las cantinas que besa el Riachuelo, los cantos de Europa desgranan amor. Se escucha la dulce canción de Sorrento, el lánguido acento de un lobo marino, y pasa silbando como una armonía el viento en las venas de un viejo barcón. Fantásticos viajeros que fían solo en Dios, temblando la esperanza se eleva en dulce voz. Evocan los amores de novias que al partir pusieron en sus labios la fe en el porvenir. Se mecen las naves y titilan sus luces, parecen los ojos del mundo brillando, y allá en las cantinas que besa el Riachuelo, los cantos de Europa desgranan amor. Se escucha la dulce canción de Sorrento, el lánguido acento de un lobo marino, y pasa silbando como una armonía el viento en las velas de un viejo barco. Tuvo la fortuna Alberto Gómez Libardo de conocer, trabajar, inclusive compartir escenario y una película, creo, con Carlos Gardel. Alberto Gómez, su verdadero nombre era Egidio Alberto Aducci, Y hay un detalle, él trabajaba básicamente con guitarras, acompañamiento de guitarras, pero también lo hizo como aquí en esta oportunidad con la orquesta típica Víctor. Pero me llama la atención, Libardo, hay que reconocerlo, Alberto Gómez fue estribillista, es decir, trabajaba en los coros de la orquesta Víctor y de la orquesta de Adolfo Carabelli. O sea que el hombre era corista, si así puedo usar el nombre, el corista, cantante, bueno, Alberto Gómez, que vino mucho a Colombia, ¿no? Sí, señor, y visitó varios municipios del departamento de Antioquia. No fue cantor de orquesta. Debutaba en la orquesta que quisiera o que le tocara o que lo invitara. Él grababa y en diferentes sellos discográficos además. Hombre, Libardo, yo tengo una duda. Este tango que viene a continuación, Puerto Nuevo, ¿no tuvo un intérprete en Ángel Vargas? No, pienso que no. Quien sí lo grabó fue Charlo. Charlo sí dejó una grabación del tema. Bueno, pero este Puerto Nuevo, ¿a quién le pertenece como tango? ¿A quién es? Teófilo Lespés, música con letra de Carlos Pesé, grabación 22 de noviembre del año 1933 para la RCA Víctor. Uy, tiene 89 años este tango. Bueno, aquí la voz es de Fernando Díaz, que va a interpretar con el acompañamiento de Francisco Lomuto el tango Puerto Nuevo. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Vivirla sin pena, llenita de encanto, de amor y placer. Vivir el recuerdo de tiempos felices, soñando en la dicha de una mujer. Y yo tantos años que vivo la vida, sin una esperanza, sin una ilusión, llevando en mis hombros la cruz del calvario y una pena grande en mi corazón. ¿Cuántas veces he rodado por el mundo con el corazón herido por verla otra vez? Si supiera, la estrella del destino fue tan negra y despiadada desde mi niñez. Puerto Nuevo, en una noche de invierno, solitario y harapiento, me viste llegar. Puerto Nuevo, Puerto Nuevo, vos solito comprendiste la tragedia de mi vida con hondo penar. Fernando Alfredo Díaz era el cantante que escuchábamos. Libardo tenía voz de barítono, este señor, fraseaba muy bien, y junto a Jorge Omar fueron los cantantes estelares de la orquesta de Francisco Lomuto, que lo estaba acompañando acá, ¿no? Fernando sí, Díaz. Fueron las figuras de esa orquesta del maestro Francisco Lomuto. No había muchos, no hay muchos datos históricos de Fernando Díaz. Solamente se sabe que debutó profesionalmente entre el 27 y el 28 en el Teatro ópera, trabajando con un equipo o con un conjunto criollo de Arturo Greco. Ese era Fernando Díaz. Y que grabó con acompañamiento de guitarras un bambuco colombiano. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y no lo tenemos, Libardo. Sí, lo tenemos. Lo tenemos cuando usted proponga. Claro. Lo traemos para que la gente lo escuche. Sí, hombre. Fernando Díaz. Muy bien. Después de Puerto Nuevo, nos vamos para un puente. Se llama Puente Alsina. ¿De quién? Música y letra de Benjamín Tagle Lara. Esta grabación de la Casa Odeón, 22 de agosto del año 1949. Aquí la voz es la de Jorge Vidal, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese en el tango Puente Alsina. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Vieja barriada que me vio crecer en la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un turbio drama pasional, y yo desde entonces el hijo de todos rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que antes fueras mi regazo y un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. Conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor, y llevó en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba con crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan mi barrio, mi todo? Yo el hijo del lodo lo vengo a buscar. Mi barrio es mi madre que ya no responde, que digan a dónde la van a enterrar. Combinación de barrio y dramatismo traía aquí don Jorge Vidal, cuyo verdadero nombre era Orlando Vidal. Una curiosidad, dicen que, bueno, dicen no, se aprecia que su carrera sí tenía una influencia de Gardel, del estilo gardeliano, ¿no? Y es más, cuando iba al hipódromo de Palermo, que lo mencionamos hace un rato, iba vestido como acostumbraba Carlos Gardel, o sea, el hombre era imitador en la pinta y lo intentaba en el estilo musical, ¿no? Don Jorge Vidal. Y tenía una voz fuerte, una voz potente, sí, como la de Gardel, pero pues llegar hasta acercarse... Totalmente, muy difícil. Bueno, tenemos oyentes y el nuevo teléfono, por favor. ¿Cómo no? El nuevo teléfono es 601-480-4831. Regístrelo ahí, ténganlo en su mesita de noche. 601-480-4831. El otro es el 320-986-0448. 320-986-0448, que da paso al WhatsApp. Sintonía de David Sánchez en Timisa, María Teresa Garzón, Floralia, Nubia Eugenia Rodríguez en el barrio Modelia, Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, Fernando Posada está en la ciudad de Medellín, barrio Belén, Víctor Manuel nos está escuchando también en algún lugar de nuestra patria, doctor. Aquí me gusta, en este programa nos gusta engarzar temas de fútbol y de tango. Por ejemplo, Vidal. Aquí un técnico argentino que trajo el Once Caldas, Miguel Ángel Vidal, que había sido inclusive jugador de Huracán y de la selección argentina. Vamos a traer un tango que se llama Yo soy de San Telmo. Quería aclarar esto. ¿Por qué San Telmo, que es un barrio popular en Buenos Aires? Tuvo un equipo, tiene un equipo, San Telmo. En ese equipo de San Telmo jugó con los años y ya terminando su carrera un ídolo del Independiente Medellín, Orestes Omar Corbata. Alcanzó a cerrar su carrera en San Telmo. Y aquí está esta milonga. Yo soy de San Telmo. ¿De quiénes es? Arturo Galuxi, música. Victorino Velázquez, letra. Grabación. 16 de noviembre, año 1943, en la Casa Odeón. 79 años de esta grabación, donde vamos a escuchar la voz de Alberto Podestá, la orquesta de Pedro Lawrence en la milonga Yo soy de San Telmo. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Para dejar un verso para las madres primosas de mi ciudad. Yo soy un cantor sincero, sencillo y sentimental. Trabajo como el hornero y canto como el zorzal. Siempre supe respetar al que hablo y trato conmigo. En San Telmo me conocen por cantor y buen amigo. Si hay que calmar el dolor del que vive padeciendo, soy primero en la ocasión para aliviar su corazón. Conmigo en San Telmo me conocen por cantor y buen amigo. Si hay que calmar el dolor del que vive padeciendo, soy primero en la ocasión para aliviar su corazón. Quiero agradecerle a Juan Antonio Gómez Boglino, que me mandó muchos temas de barrios. Por ejemplo, Libardo, no tenemos ya tiempo de pasar a Avellaneda. Hay un tango a Barracas, hay uno a Barrio Urquiza, a la calle Florida, Pompeya no olvida, La Recoleta, San Benito de Palermo, Yo soy de Mataderos, que canta Héctor Borrardi. Bueno, en fin. Montserrat. Montserrat, barrio popular. Uy, de los antiguos barrios del centro. Valvanera, en fin. Pero, Libardo, vamos a traer el vals que hizo célebre el nombre de muchísimos barrios de Buenos Aires. con una voz espectacular. El vals se llama Los 100 Barrios Porteños. ¿De quién es? Música, Rodolfo Schiamarella. Letra, Carlos Petit. Grabación, 20 de noviembre, año 1945, en la Casa Odeón. La orquesta típica que la dirige Emilio Valcarce acompaña a Alberto Castillo en Los 100 Barrios Porteños. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Palermo, Saber y Liniel, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Alma, Grilugano, El Retiro y Paterna. La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saber y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Alma, Grilugano, El Retiro y Paterna. Quiere barrio porteño, quiere barrio de amor, quiere barrio metido en mi corazón. Un apunte. En Buenos Aires, durante una época, si una persona decía, yo soy del barrio tal, la persona decía, pero ese barrio no lo menciona Castillo, usted no es, no, ese barrio suyo no existe. Porque la gente se acostumbró a los barrios que mencionaba Alberto Castillo, claro, hablamos de hace muchos años. Hoy deben ser incontables los barrios que están en Buenos Aires. Libardo, muchísimas gracias a los oyentes que nos han acompañado a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga, Quinchí Estéreo, y a quienes, como usted va a nombrar, productores de este programa de tango. ¿Quiénes son? Vicente Moros Ortega dirige Radio Santa Fe, Germán García y Juan Manuel Durán están colocando el sonido, Fernando Valencia, sonido y máster en la ciudad de Medellín. Y doctor Peláez, el mejor de los años para usted y sobre todo que tengamos mucha salud, no solo nosotros, sino todos nuestros oyentes y ojalá todos los habitantes de este planeta, doctor Peláez. Feliz año.